Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buen día. ¿Tenían reserva? No, pero venimos a comer. De verdad. ¿Me pueden dar sus nombres? Soy el rey de Inglaterra, no hace falta mi nombre. Yo igual. Ah, sí, ya teníamos una mesa reservada para ustedes. Así que aguárdenme un momento que ahora los anuncio y pasan. Bueno. Ok. Vengan, adelante. Esta es nuestra mejor mesa. Tomen asiento. Gracias. Yo soy Julieta y estoy a su disposición. Ah, bueno. Les dejo la carta y cualquier cosa me preguntan. Yo voy a pedir de postre tripas de rinoceronte con vainilla y durazno. Perfecto. ¿Usted? Y lo mismo. Ok. ¿Puedo recomendarles el plato principal de hoy día? Que es el... Es lo más gourmet de lo gourmet. No, gracias. Queremos elegir nosotros. Bueno, está bien. Yo quiero tripas de ballena a la parrilla y para mi amigo carne de rinoceronte ahumado. Perfecto. ¿Champán? ¿Gustan? Champán. Champán de... De extractos de tiburón. Perfecto, bueno, los dejo acá con el entretenimiento de la noche y ahora vuelvo con su pedido. No. El entretenimiento es un payaso, bueno. Súper elegante. Sí. ¿Más feo el payaso? ¿Quién es el payaso que entra? Bueno, acá traigo su pedido, lo que pidieron, tomen. Gracias. Espero que lo disfruten, cualquier cosa me llaman. Lo que bueno no les gusta, le parece Facebook. Sabe re feo el postre. Sí, sabe re feo. ¿Cómo? Pero si el chef es el mejor chef de Europa. Las tripas de ballena no están bien cocinadas. Sí. ¿Cómo que no? Están crudas. No, no puede ser, no puede ser. Pedimos un reembolso. Son unos burros, no saben nada. No saben nada, tanto rey. Pero al pedo porque... era re crota. Al pedo porque no saben nada de comida. Vamos a llamar a la policía. Llámelo, para eso le traía un punch y ya con eso estaba conforme. Porque la policía. Dale, vos a la... Voy a llamarlo. Hola, policía. Hola. Le queremos denunciar a este restaurante porque no nos dieron la comida como se debe. Las tripas de ballena no estaban bien cocidas. Y el postre estaba feísimo. Ellos porque no saben nada de comida, no entienden nada. Somos los reyes. Ellos se hacen los reyes y no tienen nada de clase. Ellos son los reyes. Ustedes son nuestros pichones. ¿Y usted quién se ha creído, por favor? Llévese la presa. Bueno, ahora me lo voy a llevar. No, señor. Sí, me la voy a tener que llevar. Clausure no, el restaurante. No, yo no voy a ir a ningún lado. Voy a tener que sacar este... Pégale un plomo. Voy a tener que cerrar. Pégale un plomo, oficial. No puedo. Voy a llamar al chef. Voy a llamar al chef y van a hablar con él. Bueno, ya me bueno, listo, perfecto. ¡Chef! Hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? A denunciarlo. ¡Chef! Vamos a quemar todo. ¿Qué le pasa? Rey. Rey quiere prender todo. Mire, la comida está quemada. No nos ha dado la comida como se debe. Y mire, por dentro está crudo. Sí, es oficial. Verdad eso. Es verdad. No sabe nada. No sabe nada de comida, de gourmet, de clase. Vuélvanse por donde ustedes vienen. Ustedes son nuestros pichones que se creen. Lo vamos a tener que ir a comer a otro lado. Sí. Sí, así. Bueno, váyanse ahí, no vuelvan. Lo tienen que dar de vuelta. Oficial, clausure este restaurante. Sí. Bueno. Listo, ahora que está asquerosas pirañas, llegamos a la isla del tesoro. ¿Quién tiene el mapa? Cabeza de merluza a la romana. ¿Quién es el tonto que lleva el mapa? Capitán Malespina. No quiero contradecirlo. Por eso le diré que ese tonto era usted. ¿Y dónde voy a llevar el mapa? ¿En el sombrero? El que diga algo termina colgado en el palo mayor. ¿Alguno puede leer? No traje los anteojos. Capitán, debe recordarle que la primera condición que usted impone para seguir en sus fechorías es no saber leer. Bueno, pero alguna letra conocerán. Yo antes de alistarme en este barco hice un curso de lectura rápida. No lo terminé porque iba muy rápido y quedaba agotado, aunque algo me acuerdo. A partir del teléfono hay que dar 3 pasos a la derecha y después cavar hacia abajo. Los mapas son cada vez más complicados. ¿Alguno de ustedes, Escoria, entendió algo? Ni jota, chino básico, me rindo. Tendré que solucionarlo yo. Profe. Corte.